Estoy cagado, frío. Abre la puerta, chiquirita. ¿Hasta cuándo te dejó la Julio? Chiquirita, no peleemos delante del Brian. Amor, hagámoslo por el chico. Siempre me esperas con las piernas abiertas y me pides la pega después. Que te pese la cosa y te limpie la alfombra, tú bien sabes que cumplo bien. Mas no puedo quejarme ya que sueles dudarme lo que un hombre pide de una mujer. Mas te pido tan solo una condición, amor. Está blanco y desvalido. Si sigues solo cagará. No pienses más. Amor, hagámoslo por el chico. No me puedes privar de abrir este camino. Pero sabes, tengo solución. Unido caliente o tal vez vaselina, sé que entra mucho mejor. Mas no puedo quejarme ya que sueles dudarme lo que un hombre pide de una mujer. Mas te pido tan solo una condición, amor. Está blanco y desvalido.